Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Raúl Amigo, que es el director general de La Línea, que es una empresa, al menos en la presentación, de Channel Management. Yo entiendo que estás ligado al mundo del retail, al mundo del trade. Si podés explicarme un poquito eso, ¿no? Lo básico, si hay diferencia entre trade, retail, channel management. Sí, lo que hacemos es de canales, es decir, ayudamos a las marcas a mejorar su performance en el canal. En el canal significa toda la cadena de valor, que significa el canal, que termina en el punto de venta, ¿sí? Pero también participamos mejorando sus relaciones con los compradores. ¿En qué punto agarran a la marca? Normalmente nosotros trabajamos con las marcas en distintas etapas, pero digamos, podemos trabajar desde el momento previo en el que la marca tiene que mirar al canal y tiene que plantear una estrategia específica para un determinado canal, y ahí nosotros tenemos, a partir de nuestra experiencia profusa en el canal, tenemos una mirada muy numérica del canal. Tenemos una metodología que nos permite segmentar al canal de una manera muy inteligente y que hace que los esfuerzos para abordar al canal cuando uno quiere entrar se racionalicen, y a partir de ahí la inversión de marketing termina siendo permite por lo menos una mayor esperanza de retorno. Entonces digo, desde ese momento, que esto es estrategia de canal, hasta cuando el momento de las papas queman, o sea, la marca ya está consolidada y está peleando en el punto de venta contra sus competidores, sí, ¿no? Y contra los vendedores del retail. Ustedes tienen mucho, digamos, fogueo con marcas que están ligadas a la tecnología, con lo cual, digamos, también son marcas como muy activas, muy presentes en los canales, ¿no? Son tremendamente activas, son tremendamente exigentes, y son todas marcas que entran al retail para ganar, no juegan para salir segundos, así que el nivel de exigencia es como, digamos, una liga mundial. Digamos, se suele decir, en el ambiente de marketing se dice que como un 80, un 70% de las decisiones se terminan tomando en el punto de venta, ya sea en la góndola, en el local o lo que sea. ¿Cómo podemos realmente decir que esto es cierto? ¿Qué es lo que vos podés aportar desde tu lugar? Sí, definitivamente creo que es cierto, en términos de que el retail tiene un poder y un atractivo que hace que la gente entre. En parte movido por una idea original, es decir, puede ser que esté llamado a ese punto de venta porque una marca lo llamó, lo invita a entrar a un retailer X, pero lo cierto es que también, y gran parte de la gente alberga una esperanza de gratificación cuando entra a un punto de venta, y esto va más allá de la marca que lo llevó al punto de venta, con lo cual el nivel de apertura que tiene la gente a vivir una experiencia fascinante dentro del punto de venta te abre las posibilidades a todas las marcas que están en ese lugar y en ese momento a jugar con esa emocionalidad que tiene el cliente y esa cierta vulnerabilidad, porque si el cliente entra a un punto de venta digamos vergonzantemente buscar una gratificación, podríamos, porque quizá ni lo revela, digamos, en cierta medida está vulnerable. Ahora, vayamos a un punto por ahí concreto. Vos decís que trabajás con varias marcas de tecnología, Samsung, que me estabas comentando, digamos, que tiene el liderazgo. Uno llega a Garbarino, a Frave, a donde sea, algún punto de venta, estimulado por un aviso que salió en Clarín, en Nación, no sé, en algún estímulo que uno recibió de tipo publicitario. Sí. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿dónde está el trabajo de ustedes? ¿En preparar a...? Si la marca es líder, cuando uno entra a punto de venta, es lo primero que uno tiene que notar, la presencia de la marca. Sí, o sea, la tenés que ver como en el layout, en el lugar, tiene que sobresalir del resto, pero claramente tiene que sobresalir. Digo, porque si está en el medio, está en el pelotón del medio. Digo, si uno no nota esa diferencia, está en el pelotón del medio. Estas marcas, como Samsung, son marcas que juegan a dominar el espacio. Y tienen una estrategia para conseguir esa dominación del espacio. Sí. Así que digo, lo primero que uno tiene que hacer cuando entra al punto de venta es realmente notar la presencia de la marca. Lo segundo es sentirse atraído por la exhibición. Y acá ya hay un juego entre lo que ofrece la marca en el punto de venta y lo que el cliente está percibiendo. La marca lo que consigue, y esto es lo que nosotros hacemos, es los mejores espacios para poner los mejores exhibidores en las mejores condiciones. Con lo cual nuestra función es defender este espacio de la marca en aquellos lugares del punto de venta en el que es imposible que te pase inadvertida la presencia de la marca. Si vos entras a ese punto de venta donde nosotros hemos defendido a la marca, lo más probable es que te llame la atención y te acerques. El exhibidor está muy bien diseñado, está hecho con materiales de altísima calidad, está muy bien conservado porque nosotros trabajamos sobre los materiales que ponemos ponemos sobre el producto para que la exhibición sea clara, para que la información sea atractiva, para que te llame la atención y además para que te informe y para que te quedes ahí un rato y si quieres interactuar, puedas interactuar. Sí, eso sería como, si se quiere, como el mobiliario publicitario, llamémosle, sí, ¿no? Sí. El lugar de venta. ¿Y qué pasa con la gente que te atiende? Porque en este caso, digamos, el tema de recomendación es fundamental. ¿Y cómo hacen ustedes que, supongo que mientras Samsung les baja línea con una cosa, llega Nokia, les dice otra y llega... O sea, hay como una especie de portfolio de marcas que cada una pelea con sus herramientas para lograr que... Ahí hay muchas herramientas y hay algunas que son económicas, es decir, incentivos a los vendedores. Esta parte transaccional, digo, si bien es muy importante porque el vendedor mata por lo que gana, no es la única manera de ganarte el corazón de la persona que está en el punto de venta. Lo que nosotros hacemos es establecer una relación con la gente del punto de venta. Y los ayudamos en todos los niveles. Al gerente lo ayudamos a que el tipo sea premiado por su cadena, por tener el mejor nivel de exhibición de todos los puntos de venta de esa cadena. Lo ayudamos a conseguir sus resultados porque una mejor exhibición es directamente proporcional a un mayor volumen de ventas. Esta es una regla escrita en la piedra en retail y funciona siempre. En retail no existen los tapados. No hay un producto que está puesto en el ángulo de la tienda con una pequeña exhibición y que se lleva todas las ventas. No funciona así. O sea, exposición es ganar, es vender, digamos. Exactamente. Es bien claro. Tal cual. Sí. Entonces, digo, conseguir eso implica que hay una relación entre el factor humano de la tienda y nosotros. Y luego, el portafolio de productos hace lo suyo, obviamente, porque digo, en la medida que uno tiene un portafolio de productos atractivo, la posibilidad de acertar con lo que estoy buscando aumenta. Sí. Y en eso también hay una parte del liderazgo de la marca que ofrece un surtido de productos sumamente importante. Y el tema este de que las puntas de góndola se venden, que tienen un valor, toda esa cuestión estratégica, ¿es así, digamos? Sí, es así. En el canal electro retail tiene una connotación quizá menos marcada que supermercados, porque lo que está pasando es que hay un acuerdo marco entre la marca y la cadena. Y hay marcas que son más estratégicas que otras para ayudarle al retailer a hacer el número. Sí. Con lo cual ahí empieza a comprarse el espacio. En la medida que uno arma este acuerdo estratégico en la que yo te garantizo el mejor surtido de productos, te doy el precio que vos necesitas para ganar el dinero que vos necesitas y para vender en volumen, y además te garantizo la mejor exhibición. Entonces el combo con el que le pongo ahí es súper atractivo. Ahora digo, vuelvo para atrás un paso, digo, y nosotros trabajamos sobre el factor humano, o sea, trabajamos con los vendedores, amigamos al vendedor con la marca, le enseñamos esas dos o tres cosas que hace que el proceso de venta salga prácticamente solo, porque digo, lo peor que puede pasar es que tener todo un nivel de exhibición increíble, tener producto sofisticado y que después el vendedor, por desconocimiento, simplifique tanto el proceso de venta que a vos, comprador, te da la sensación de que ese producto es mucho más caro y te da lo mismo que ese producto que es mucho más barato, ¿sí? Sí. Y hay un punto donde los que se llaman compradores racionales no van a encontrar el valor diferencial de la marca. ¿Hay algún porcentual, digamos, o se puede hablar de X cantidad de compradores racionales, otros más emocionales? ¿Cómo serían los parámetros habituales de compra? Mira, te diría que son como dos grandes categorías, racionales y marquistas. Marquistas son aquellos que creen en los atributos de la marca, en los valores de la marca. Racionales son aquellos que, buscan determinado nivel de atributo, pero a igual nivel de atributo prefieren experimentar con una marca más barata. Aceptan no tener el 100% de los beneficios, pero a lo mejor con un 70% de los beneficios o de las funcionalidades y por un 50% del precio, 60, 70, lo que sea, prefieren la marca más barata. Esto depende de cada categoría. De cada rubro. Claro, porque la persona que es racional para comprar champán no lo es para comprar un LCD o para comprar un auto o para comprar una camisa. Sí. O sea, nosotros los compradores nos convertimos en animales completamente diferentes cuando entramos a una tienda diferente. ¿Sí? ¿Pero hay algún rubro que llame más a la racionalidad que otros, o no necesariamente? No necesariamente, yo creo que lo que cambia esto es la aspiracionalidad. En la medida en que la marca le propone al probable comprador una experiencia de uso futura que lo transporte al usuario a una categoría de persona diferente, ahí se mete la aspiracionalidad. Es decir, si uno compra un televisor, no está comprando ni cantidad de píxeles, ni cantidad de pulgadas, ni color, ni fineza, ni nada. O sea, está comprando en qué me convierto yo cuando lo compro, ¿sí? Lo pongo en mi casa, ¿qué significa? ¿Cuál es la experiencia que voy a vivir con mis hijos, con mis amigos? ¿Sí? Esto, este driver interno, es realmente... Sí, el tema del beneficio. Tal cual. Sí, sí. Entonces, lo que uno tiene que trabajar es sobre ese concepto, que se trabaja desde la comunicación, porque claramente lo que las marcas hacen es empezar a marcar esa diferenciación de hacia dónde te está llevando. Y vos me hablabas de, por ejemplo, el liderazgo de Samsung. ¿Responde a elementos concretos de producto, de innovación, o hay también una actitud de marca que lo hace diferenciar, o cómo se arma ese combo de liderazgo? Mira, hay un factor estratégico, hay una determinación, te diría. Ellos tienen la determinación de ser líderes del mercado y han actuado en consecuencia a lo largo de los años. Ya no es, esto no es que es la marca del año. Es una marca que ha pensado en ser líder y ha actuado en consecuencia. Entonces hoy lo que está haciendo es llevar a cabo el plan que trazó hace un tiempo atrás. Tiene un portafolio de producto mejor que el que puede tener cualquiera de sus competidores, lo renueva con mayor frecuencia que el resto, la comunicación es muy eficaz y después trabaja mucho en el punto de venta. Al punto tal que el presidente mundial de Samsung es el primero que visita el punto de venta. El tipo viaja en su avión privado, se baja en Ezeiza, va directamente a Unicenter, visita 5 puntos de venta en un solo día y ahí dictamina si la marca es líder o no es líder como él quiere en Argentina. Para que esto pase, nosotros tenemos que trabajar, y esto nos pasó el día de la final del Mundial. Sí. Nosotros tuvimos que trabajar la exhibición de Samsung el día de la final del Mundial porque el presidente venía el día siguiente. Con lo cual nosotros, le damos a él ese teatro en el que el tipo entra, mira, se da cuenta de que esto funciona y él sabe que está preparado. El punto de venta está charlado, que lo hemos hecho para él, pero él, la filosofía es, si no pueden hacer perfecto aquel lugar que está hecho para que yo lo vea, ¿cómo serán los que no puedo ni ver? Claro. Entonces hay como una normativa, hay un foco en ejecución y toda la organización se alinea atrás de eso, ¿sí? Entonces son los valores de la marca, en definitiva. Cuando uno mira, y acá en el ámbito en el que estamos, esto se pregona mucho, cuando uno mira cuál es la promesa de la marca, acá, en estos casos, porque sea Samsung, puede ser Movistar, puede ser Microsoft, cualquiera de las marcas con las cuales nosotros trabajamos, la promesa de la marca se valida en el punto de venta. Y si yo digo ser innovador, lo que tengo que hacer es sorprender a mis clientes con mis innovaciones todo el tiempo. Y yo acostumbro al mercado a eso, después no le puedo quitar esa esperanza. Esto es lo que pasó a Apple en el periodo beige, cuando después de haber creado Apple Macintosh, pasó un tiempo muy prolongado en el que no hubo innovaciones y todas las marcas eran beige y fue reconocido como un periodo oscuro de su innovación, hasta que después renueva la promesa y reenamora todo el mercado. Bueno, las marcas hacen eso, en definitiva, y esto se valida en el punto de venta. La marca que te acostumbra a vos a que cada vez que paso por el punto de venta me encuentro con algo nuevo, esa marca es la que te engancha, esa marca es la que te enamora. Y hablamos antes de que, bueno, una porción importante de la decisión pasa justamente por el punto de venta. ¿Y qué pasa en términos de la distribución de recursos, de comunicación y de, digamos, si tan importante es, porque uno tiende a pensar que es un medio, llamémosle entre comillas, barato, digamos, o donde no se pone toda la plata, sí, ¿no? Sí. Que es plata que, digamos, rinde mucho. ¿Cómo es la ecuación? Si hay tanta responsabilidad, o es una, o ese 80% en realidad es como un acumulado de decisiones. No, lo que está pasando, y es cierto esto, que la mirada tradicional de cómo invertir, digamos, no le prestaba atención al punto de venta. Antes, en la década del 60, se llamaba el complejo industrial televisivo. ¿Por qué? Porque todo el negocio de retail se movía atrás de la televisión. Yo ponía el aviso, yo ponía una pauta, la gente miraba la pauta, se movía al punto de venta, compraba. Ponía más avisos, más gente iba al punto de venta, más gente compraba. Era una relación directa, sí. Y no hacía falta mucho más misterio con respecto a esa dinámica. Esa dinámica hoy cambió, se terminó, no funciona más, y yo, digamos, consumidor, recibo, ya ni miro televisión. Yo, digamos, si quiero ver algo, lo miro en los canales que quiero, en los medios que quiero. Entonces yo tengo una preparación para negar y para cerrar mi cabeza a tantos mensajes comerciales, ¿sí? Cuando sale a la calle recibe 10.000 mensajes comerciales. Cuando vas al supermercado ese día, esos 10.000 suben a 30.000. Con lo cual, digo, tu cabeza está preparada para negar todos los estímulos. Todos los estímulos. Entonces, digo, el ámbito en el que justamente vos estás más desprotegido es el punto de venta. Y entonces, las marcas lo que han ido viendo es que cada dólar que invierten en el punto de venta, ya sea en exhibición, ya sea en incentivos para vendedores, ya sea en promoción en producto, ya sea en lanzamiento de nuevos productos para ese canal, toda esa inversión termina teniendo un retorno mucho más medible que el de la publicidad en ATL, o sea, la comunicación ATL. Segundo, que es un retorno, además de ser medible, es más inmediato. Yo tengo resultados a corto plazo, ¿sí? Y lo que también se han dado cuenta es que no está uno en contra del otro, no está BTL en contra de ATL, sino que en realidad son dos mundos que se unen. De hecho, esta es la filosofía de la línea. La línea se llama la línea porque es... Te iba a preguntar eso. Si la línea se llama la línea porque es esa línea que divide, que más que divide, une el ATL con el BTL. Sí. El above the line, sí, con el below the line. Tratamos de hacer ese nexo, mirando, digamos, ejecutando en el punto de venta, pero no olvidándonos de cuál es la campaña ATL de la marca. Y hablando de esas como falsas dicotomías y separaciones, ¿no? ¿Cómo les pega también lo que sería el mundo online y offline? Porque hoy muchas decisiones también tienen que ver con decisiones que se tramitan la decisión online y se termina ejecutando en el punto de venta, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ustedes operan en el mundo online? O sea, tiene que complementar, porque lo que nosotros hacemos vivir en el punto de venta no puede ser antagónico con lo que se vive en el mundo online. ¿Pero lo activan, digamos? Nosotros lo activamos, sí, nosotros activamos en términos de que, no intervenimos. La Argentina no está a nivel, digamos, retail online, ni siquiera, digamos, en los albores, ¿sí? Partamos de esa base. Y creo que va a saltar a la secundaria antes de pasar por la primaria. Entonces me parece que lo que hacemos nosotros son las recomendaciones de la parte digital que las marcas no deben descuidar para no lucir inconsistentes en el punto de venta. Lo que pasa con el mundo online hoy es que no es un mundo dirigido por la marca. Las interacciones en el mundo digital del mercado con las marcas son muchas más voluntarias que ya son más bidireccionales que direccionadas por la marca hacia el cliente. Entonces es mucho más fácil que un cliente, una persona, consulte un foro para ver qué dicen otros clientes que han comprado un LCD de esa marca de 42 pulgadas y quieren saber si... Pero de pronto les pasa que alguna cosa que está circulando online, vía foros, vía, no sé, Twitter, lo que sea, les complica alguna acción que ustedes la tienen encaminada hacia un lado y de pronto hay algo que o va por un lado o favorece o no sé. ¿Cómo interactúan con ese mundo? Nosotros, primero que estamos en ese mundo, el grupo tiene su pata digital y su pata de relaciones con la prensa, con lo cual nosotros tenemos acceso a lo que está pasando en este mundo digital, quizá antes que la marca misma. Con lo cual, en el momento que nosotros identificamos estos flujos de información que puedan ser contraproducentes con lo que está diciendo la marca o con lo que pasa en el punto de venta, nosotros somos los primeros que levantamos estas banderas. Luego, lo que también hacemos es incentivar la comunicación al revés. O sea, nosotros le damos lineamientos a la marca para que pueda comunicar luego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las claves que tiene el mundo digital es que se maneja como conversaciones, es decir, no son avisos publicitarios. Entonces, en la medida que la marca no comunica avisos publicitarios, el cliente está como más receptivo. Por eso Twitter de golpe ha tenido como más aceptación, porque pareciera estar escrito por una persona y no por un publicitario, ¿sí? Entonces digo, de pronto nosotros le podemos decir cosas a la marca que se puedan comunicar en tono humano. Ahora digo, la revolución online hoy está como viviendo una etapa, es como un tsunami, porque es una ola sobre otra ola. Y lo que tiene fundamentalmente mucha incidencia a nivel global es el mundo móvil, porque digamos, ya no hay tampoco una diferencia entre el mundo digital y el mundo móvil. Con lo cual digo, tu principal asesor en el punto de venta ya empieza a ser tu propia terminal telefónica, o sea, tu celular inteligente es el que te permite hacer un montón de cosas en el punto de venta que hasta hace... ¿Y eso los va llevando a derivar hacia eso, o sea, hacia un marketing móvil, digamos? Lo que siempre para nosotros la palabra clave es la consistencia, porque nada va a quitar la experiencia en la experiencia personal. Digamos, por más evolucionada que está la tecnología, los seres humanos vivimos en una dimensión 3D y nos gusta ese tipo de experiencia sensorial. Ahora, la experiencia móvil lo que hace es mejorar lo que la experiencia en el punto de venta. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que te dice es, te permite averiguar, te permite saber dónde está la tienda, te permite saber qué producto está en qué tienda, te permite leer un código de barra y saber, digamos, las características de ese producto, entrar en foros que te digan comentarios sobre la performance de esa marca y de ese producto. Sin fin de posibilidades, la verdad. Eso es increíble. Entonces, en la medida que uno está metido en ese mundo, sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, o sea, los pecados que no puede cometer y las obligaciones que tiene para terminar de redondear esa experiencia excepcional en el punto de venta. Por supuesto que esto es integrado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sitemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.